XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Década 1. La novena sinfonía. De un milenio inconcluso. En los pasados 12 meses, la tecnología de consumo enfrentó una economía global francamente deprimida. Los fabricantes prefirieron moderar los lanzamientos de nuevas tecnologías. La evolución y no la revolución dieron la definición tecnológica al 2009. Después de recibir un trasplante de hígado, Steve Jobs ocupó nuevamente su puesto como director de la empresa de tecnología Apple. I'm very happy to be here today with you all. As some of you may know, about 5 months ago I had a liver transplant. So I now have the liver of a mid-20s person who died in a car crash. Semanas más tarde y con un despliegue publicitario intimidante pero nada sorprendente, Microsoft lanzó desde la ciudad de Nueva York y para todo el mundo la versión 7 de su sistema operativo. Especialistas en el tema dicen que el software logrará finalmente todo lo que su antecesor Vista jamás pudo. Today, Windows 7 is available. 45,000 stores around the world. It's available on new PCs. The upgrade is available. And it's just out there for all to start, hopefully, to appreciate and enjoy as much as our 8 million beta testers have done. YouTube redefinió los conciertos en vivo al transmitir para 10 millones de personas el concierto que el grupo irlandés YouTube realizó en la ciudad de Los Ángeles. Google Street View, la herramienta más sorprendente de localización del sitio de búsquedas y mapeo de Google, llega a México y permite a los usuarios del mundo conocer las calles de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Cozumel y Cancún a través de su computadora. Google implementará próximamente un sistema de ruta para terminar así el proyecto con el que la marca busca ofrecer servicios de localización en nuestro país. Reading with Kindle is like discovering a new favorite book. Amazon.com, la librería más grande del planeta, lanza en más de 100 países su lector de libros electrónicos Kindle. Aunque su oferta contempla solamente un limitado catálogo de libros en español, las posibilidades de adquirir alguno de los más de 200.000 textos en inglés que ofrece la tienda de manera inalámbrica e inmediata lo convierten en uno de los dispositivos más interesantes del 2009. Década 1. La novena sinfonía de un milenio inconcluso. La inteligencia del radio escucha no es negociable. Hay que dejárselo muy claro a los medidores de rating. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Death Note significa libreta de la muerte en inglés. Para usarla, se deben escribir en ella los nombres de las personas que deben morir. Suena bastante ridículo, además de enfermo. Es casi tan malo como esos mensajes en cadena que se mandan diciendo: reenvía este correo a 100 direcciones, o la persona que amas vendrá a burlarse de tu infortunio y después te matará. Pero a pesar de lo retorcido de esta idea, parece ser que a todos algún día nos gustaría toparnos con una libreta de la muerte, como le sucedió al joven Yagami Light, protagonista del manga Death Note. Permanezcan con nosotros para descubrir más acerca de este desaforado delirio japonés. ¿Qué harían ustedes, estimados escuchas, si un día se toparan con un objeto que les otorgara el poder para disponer sobre las vidas de los demás, y más específicamente, sobre sus muertes? ¿Tomarían la responsabilidad en sus manos? Tal vez su primera respuesta sea un no, pero entonces, ¿permitirían que alguien más lo hiciera? No es una decisión fácil, y mucho menos para un adolescente de 17 años, que repentinamente se enfrenta a este dilema. Programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. El joven Yagami Light se ha encontrado una libreta muy especial, pues los nombres de las personas que sean anotados en ella morirán. Para que funcione, el escritor debe tener el rostro del objetivo en su mente mientras escribe su nombre. De esta manera, los homónimos de la víctima no se verán afectados. Si la causa de la muerte es escrita dentro de los 40 segundos siguientes de haber anotado el nombre, así sucederá. Pero si esta no es especificada, la persona simplemente morirá de un ataque al corazón. Tras escribir la causa de la muerte, los detalles de esta deben ser escritos en los siguientes 6 minutos y 40 segundos. De esta manera, el autor puede determinar si su víctima morirá rápida o dolorosamente. Las personas cuyos nombres sean escritos en esta libreta morirán. Por favor, debo estar loco por solo considerarlo. Aunque debo aceptar que esto es bastante detallado para tratarse de una simple broma. Así que, si escribo un nombre, esa persona morirá. Nadie creería algo así. Un momento. Si alguien en verdad muere, ¿eso me convertiría en un asesino? Sí, claro. Eso es totalmente imposible. Light, una vez en su casa, se encontraba invadido por el deseo de probar esta misteriosa libreta que había encontrado. Pero se sentía ridículo. ¿Qué sería de su inteligencia si se veía quebrantada por una simple broma? Sin embargo, todo era tan tentador. La oportunidad apareció en la pantalla de su televisor. El mismo agresor que ayer asaltara a 6 personas en un distrito comercial de Shinoku atacó de nuevo. Hoy tomó a 8 personas como rehenes en una guardería. Sus víctimas incluyen tanto a niños como a maestros. La policía ha identificado al sospechoso como Koru Otohara, de 42 años. Desempleado, se espera que las negociaciones comiencen de inmediato. En este momento nos están enviando una foto de archivo del secuestrador. Nuestros televidentes pueden ver su rostro en sus pantallas. Koru Otoharada. Un ataque al corazón en 40 segundos. Ya veremos. Por el momento es todo lo que la policía nos ha informado. Uno no puede más que preocuparse por la seguridad de los rehenes. Tienes toda la razón. Continuaremos reportando la situación desde aquí. Gracias por el reportaje. ¿Qué opina de esto, señor Hashimoto? Es una situación complicada. Parece que la libreta no funciona. Por supuesto, no esperaba que lo hiciera. Esperen, algo está pasando. Parece que hay movimiento en la entrada frontal. Los rehenes están saliendo y parece que no sufrieron daño. Las fuerzas especiales se ponen en acción. Van a entrar. Aún no sabemos si el sospechoso fue arrestado. Sí, bien, tenemos la información. El sospechoso fue encontrado muerto en el interior. ¿Eh? Repito, ¿muerto? El sospechoso está muerto. Las fuerzas especiales niegan haber disparado al sospechoso. ¿Tú crees que es posible que se haya sentido atrapado y se hubiera suicidado? Según las declaraciones de los rehenes, el sospechoso se colapsó repentinamente. ¿Un ataque al corazón? No puede ser. Es una coincidencia. Tiene que ser una coincidencia. El argumento se centra en un chico universitario, Yagami Light, quien es inusualmente equilibrado y perfeccionista, un excelente hijo y hermano, estudiante responsable y muy inteligente, deportista nato y, por si fuera poco, popular entre las chicas. Pero su vida da un giro de 360 grados cuando se topa con la Death Note, la libreta de la muerte, la cual es lanzada por un shinigami llamado Ryuk, desde el reino de los shinigamis al mundo humano. Cabe mencionar que un shinigami es una especie de dios de la muerte en la mitología japonesa, que decide quién va a morir sobre la faz de la tierra, cuándo y cómo. De acuerdo con esta idea, nuestros destinos ya están trazados, y desde el día de nuestro nacimiento, estamos marcados para la muerte. Death Note comenzó como casi todo anime, en forma de manga, creado por Takeshi Obata y Sugumi Oba. Su publicación corrió de diciembre de 2003 a mayo de 2006. Para octubre de ese mismo año, la adaptación al anime estaba comenzando a ser transmitida en Japón, y en cuestión de meses, se subieron algunos episodios subtitulados a YouTube, Dailymotion y otras páginas. Desde ese momento no se ha contenido el impacto de la serie, generando películas animadas, adaptaciones con actores de carne y hueso, novelas, videojuegos, figuras coleccionables e infinidad de artículos relacionados, que tienen como finalidad enviar a los lectores y espectadores directamente al infierno donde se generó la historia. Desde que Yagami utiliza la libreta de la muerte por primera vez y comprueba que realmente funciona, comienza a desarrollar un plan para encarnar él mismo la justicia divina y todopoderosa, limpiar el mundo de criminales y proclamarse el nuevo dios de un nuevo mundo, el mundo del dios Kira, como lo apodan sus seguidores, cuando se percatan de la inexplicable oleada de muertes a criminales. Pero este plan resulta no ser tan sencillo como él lo había planeado, pues a pesar de tener un gran número de seguidores, la suma tan alta de muertes misteriosas en criminales también llamó la atención de la policía y el FBI, quienes lo ven más como una amenaza a largo plazo que como una promesa de un nuevo orden mundial. Por este motivo, la policía japonesa suma fuerzas con L, un detective privado excepcionalmente inteligente, exitoso y excéntrico, que se ha mantenido en el anonimato toda su carrera, para encontrar al llamado Kira y detener sus homicidios masivos. Para complicar las cosas aún más, resulta que el líder de la policía japonesa es el padre de Light, y junto con L buscará a Kira, desconociendo que lo tiene más cerca de lo que cree. De este modo, la serie se centra durante su primera mitad en un juego psicológico del gato y el ratón, entre Kira y L. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Tras su primera experiencia, Light Yagami decide usar la libreta para jugar a ser Dios, matando a varios criminales en el transcurso y ridiculizando la capacidad de la policía. Ahora, viendo la televisión en su casa, se sorprende ante un mensaje poco ordinario. Y ahora una transmisión en vivo desde la ICPO. Tengo una unidad policíaca internacional que incluye a todas las naciones. Soy Lind L. Taylor, también conocido como L. ¿Quién es este sujeto? Al mismo tiempo, en la estación de policía todos se reúnen para ver cómo se desarrolla el plan de L. Soichiro Yagami, jefe de la policía y padre de Light, habla con su gente sobre el involucramiento de L en el caso. Así es como empieza esto. Significa que L está comprometido con esto. Pero señor, no lo entiendo. No había mostrado su rostro antes, ¿cierto? ¿Por qué escogería hacerlo ahora? Significa que L está comprometido con esto. Seguimos cada una de sus órdenes. Ha llegado el momento de que pruebes lo que dijiste en la ICPO. Criminales alrededor del mundo son exterminados por un asesino serial. Considero este crimen como el más atroz homicidio de la historia. No descansaré hasta que la persona o personas responsables sean llevadas ante la justicia. Kira, voy a cazarte. Te encontraré. Mientras ve a su perseguidor en la televisión, Light se encuentra acompañado por la presencia de Ryuk, el dios de la muerte, que tiempo atrás dejó la libreta al alcance de Yagami y que ahora gusta de rondarlo para divertirse. ¿Estás seguro de que te atrapará? Ese tonto nunca me encontrará. Antes tendrá que hallar la libreta de la muerte y mientras la policía no la descubra, no existirá evidencia para condenarme. Lo que significa que atraparme es absolutamente imposible. Kira, tengo una buena idea de cuál es tu motivación y tengo una intuición acerca de lo que tratas de conseguir. Sin embargo, lo que estás haciendo ahora es malvado. ¿Tú crees que soy malvado? Soy la justicia. Protejo a los inocentes y a los que temen al mal. Soy el que se convertirá en el dios del mundo que todos desean. Y todos los que se opongan a este dios son los verdaderamente malvados. Creo que eres muy torpe, L. Qué pena. Esto podría haber sido más interesante si hubiera sido más inteligente. Lind L. Taylor. Le mostraré a todos qué sucede cuando tratan de traicionarme. El mundo entero está observando ahora. 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. ¿Qué sucede? ¿No tienes nada más que decir? Tenía que hacer la prueba, pero nunca pensé que sucedería, Kira. Parece que puedes matar a una persona sin estar presente. Escúchame, Kira. Si en verdad mataste a Lindell Taylor, el hombre al que viste morir en televisión, debo decirte que era un prisionero cuya ejecución estaba prevista para el día de hoy. Ese no era yo. La policía lo arrestó en secreto para que no supieras de él por la televisión o internet. Parece que ni siquiera tú tienes acceso a la información de este tipo de criminales. ¡Te engañó! Pero una cosa te aseguro. Él es real. Yo existo. Ahora, trata de matarme. ¡Maldito! ¿Qué sucede? ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Mátame! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás esperando? Más te vale que lo hagas de una vez. ¡Mátame! ¿O qué? ¿No puedes hacerlo? Bien, Kira. Parece que después de todo no puedes matarme. Así que hay personas a las que no puedes matar. Me diste una buena pista. Te regresaré el favor. Te diré algo que creo que encontrarás interesante. A pesar de que se dijo que esta era una transmisión mundial, realmente se transmitió solamente en la región de Kanto, en Japón. Ahora sé dónde estás. La primera de tus víctimas fue un sospechoso en Shinjuku, y su crimen solo fue reportado en Japón. Por ello pude deducir que estás en Japón y que tu primera víctima fue tan solo un experimento. Créeme que no pasará mucho antes de que pueda sentenciarte a muerte. Obviamente, estoy muy interesado en saber cómo logras cometer estos asesinatos sin estar presente. Pero no me importa esperar un poco más. Responderás a todas mis preguntas cuando te atrape. Volveremos a vernos pronto, Kira. ¿En verdad vas a sentenciarme a muerte? Suena interesante. Acepto tu reto, L. Cada uno tiene que cazar al otro sin conocer su nombre o su rostro. Y el primero cuya identidad sea revelada morirá. Los humanos son tan divertidos. L. Kira. Te buscaré donde quiera que te escondas y te eliminaré. Yo soy la justicia. La segunda parte de la historia podría insinuar que todo ha terminado, aunque realmente es el principio de un argumento más complejo que el de la primera parte. Pero para no atentar contra la expectativa de aquellos que estén interesados en conocer el desenlace de Kira, evitaremos entrar en más detalles. La trama de esta serie ha sido objeto tanto de acusaciones diversas como de grandes reconocimientos. Zack Birchie y Brianna Lawrence, escritores y autoridades de Anime News Network, página de internet dedicada al manga y anime, comentaron que Death Note sobresalía de entre las series similares por lo original de su trama, además de la utilización de recursos que hacían brillar a casi todos sus personajes, convirtiéndole en un lienzo pintado con una gama compleja, pero muy envolvente, de personalidades y psicologías, que hacen que la serie se vuelva cautivadora. Sin embargo, a la par de estos elogios, también han aparecido grandes críticas. Carl Kindlinger, antropólogo convertido en escritor y crítico de la misma Anime News Network, comenta que Death Note es repulsiva y que representa una visión del mundo tanto superficial como desagradable. Otros columnistas obsesivos opinan que Death Note, analizado fríamente, es ilógico e irritante, que sus diálogos son repetitivos, estresantes y no llegan a nada, y que la primera parte de la serie es fastidiosa. Cualquiera que sea la opinión en turno, Death Note ha soplado un viento fúnebre indeleble sobre los coleccionistas. I'm dying, are the best. fenómenos se han derivado del éxito de este anime, además de las clásicas representaciones y versiones artísticas realizadas por fanáticos, ha surgido una rara actividad que consiste en crear una propia libreta de la muerte, lo que ha generado problemas en algunos lugares del globo, específicamente en las escuelas. En China, por ejemplo, prohibieron Death Note en casi todas partes, excepto en Hong Kong y Taiwán, debido a que algunos estudiantes tenían libretas de la muerte, en las que escribían los nombres de sus compañeros y maestros. También en Estados Unidos han expulsado alumnos en algunas escuelas por tener libretas con nombres de sus compañeros y conocidos. E incluso se ha documentado un asesinato en Bélgica, en donde se encontró una nota que tenía escrito Watashi wa Kira desu, que quiere decir yo soy Kira. Las siguientes personas han sido anotadas en la lista de la muerte de Crump: el guionista Albano Arce, el productor Pablo Betancourt, los locutores Guillermo Padilla, Arturo Castillo, Ferso Velázquez, Giovanni García, Omar Soto, Paulina García y Pedro Rosville, los autores de las siguientes canciones: Bring Me the Horizon por Dead Breath, Silverstein por Born Dead, Bless the Fall por To Hell and Back y Gary Jules por Mad World. Si desean que se agregue algún nombre a esta lista de la muerte, anótenlo y háganlo llegar a binario@ibero909.fm. Atentamente, Regina Dávalos.